Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, hoy al borde de las 4 de la tarde, en este programa monográfico de jazz ecléctico que vamos a dedicar a un músico nacido en Estados Unidos en 1954 y que a la postre se convertiría en uno de los estandartes del nuevo jazz, de los nuevos sonidos jazzísticos, con una influencia notable y con también un aporte notable, como digo, esa renovación del jazz ortodoxo de la mano de muchísimas influencias que van desde el pop hasta el rock y pasando por la música contemporánea y electrónica. Nos referimos al genial guitarrista Pat Metheny. We'll be right back. Cuando nace Pat Metheny en 1954, él no se dedicaba primariamente a la guitarra, porque este instrumento solo lo acoge como su instrumento principal y con ánimo de desarrollar sus cualidades, cuando a los 14 años asiste a uno de estos campamentos que se organizan en verano para desarrollar talentos musicales. Y entonces Pat acude a uno de estos campamentos y descubre ese talento natural que tiene para tocar la guitarra, ¿eh? A los 18 años se convierte en profesor de estos campamentos y a los 21 es profesor en un colegio de Boston dedicado a un colegio prestigioso de Boston que se dedica a formar músicos. En esta formación clásica, de esta formación clásica, hemos oído el tema Breathe Inside Life, que toca justo junto a Charlie Haden, que acompaña con su contrabajo a Ornette Coleman, al cual precisamente Pat Metheny manifiesta una de sus deudas musicales con este saxofonista que se llama Ornette Coleman y que forma parte de la avanzada del jazz ortodoxo, considero todavía como ortodoxo, como digo, en el mundo de jazz, ¿eh? Pues de esta parte clásica hemos oído el tema anterior. Era el magnífico dúo con otro monstruo de la guitarra contemporánea del jazz que se llama Jim Hall, el cual, como digo, es otro monstruo porque incorpora o define más bien una de las líneas de la guitarra en el jazz contemporáneo. Bueno, Pat Metheny debe tributo, como él dice, a tres personas que, tres músicos que de alguna forma siempre está presente en sus, tanto en sus creaciones como en sus interpretaciones. Nos referimos a Milton Nascimento, Miles Davis y Ornette Coleman. Bueno, hemos oído antes un tema con Charlie Hayden, que forma parte, como hemos dicho, del conjunto típico de Ornette Coleman. Bueno, de Milton Nascimento vendría toda la caballería rítmica de ritmos brasileños que incorpora Metheny en sus grabaciones. De Miles Davis, ese gusto por la experimentación y la continua renovación en los sonidos musicales. Thank you. junto al inconfundible John Scofield, hemos oído a Pat Metheny en este repaso por esos sus amigos y compañeros en el transitar a lo largo de la vida jazzística de este músico guitarrista genial del siglo XX y el siglo XXI. Bueno, como hemos dicho, la forma de tocar de John Scofield es muy característica y aquí a Pat Metheny insinúa de qué va ese estilo musical que él forma y que él desarrolla y que conjuga perfectamente varios otros estilos musicales, ¿eh? Y también conjuga otros varios formas de hacer música, incluida la electrónica y los ritmos, por decirlo de alguna forma, contemporáneos. John Scofield y Pat Metheny. Nos vamos con más música. Thank you. Aquí estaba Pat Metheny junto al pianista también de jazz más actual, contemporáneo, que se llama Brad Mehldau, en un tema que pertenece a un disco en el cual los dos editan en forma de colaboración en los años 90. El disco anterior también, el de John Scofield, pertenece a los años 90, que es una época de bastantes colaboraciones. Bueno, colaboraciones entre comillas, son discos que los artistas realizan a dúo, todos con el denominador común de Pat Metheny en uno como integrante de los dúos. En unos casos con Joe Scofield y otros con Brad Mehldau. Nos vamos con el genial Jaco Pastorius al bajo y a la guitarra, por supuesto, Pat Metheny con este. Con este tema que nos depara lo siguiente. la inigualable forma de tocar el bajo de Jaco Pastorius. Inigualable porque algunos han intentado igualar ese golpeo con el pulgar de las cuerdas, el sonido característico de Jaco. En este caso, acompañando a nuestro invitado, Pat Metheny. Vamos a iniciar ya el descenso hacia lo que es, hacia lo que sería y sigue siendo el territorio que más cómodo, que más desarrollo creativo, más experimentación ha llevado a cabo el señor Pat Metheny. En concreto, su grupo, Pat Metheny Group, con el que graban el sello ECM y con el que más cómodo se siente, como digo, más experimentación, experimentaciones realiza. En este caso, vamos a oírlo primeramente solamente con el teclista Lyles Miles en un tema que nos introduce en lo que va a ser el Pat Metheny Group. Una de las influencias fundamentales que Pat Metheny incorpora en el Pat Metheny Group, su grupo experimental de jazz fusión, por llamarlo de alguna forma torpemente, pues es la música brasileña de la mano de los ritmos tanto de la guitarra como de las percusiones. Para ver qué pasa cuando la música brasileña o las influencias brasileñas acuden a la llamada de la guitarra de Pat Metheny para oír esta síntesis, vamos a escuchar el siguiente tema. Pat Metheny Group nace en 1977. Prácticamente en alma mater lo conforman Pat Metheny a las guitarras eléctricas y electrónicas, con ese sinclavier que le aporta al jazz fusión, y Lyles Miles a los teclados, pianos y sintetizadores. Desde su andadura, desde su inicio de andadura en 1977, bueno, pues intentamos siempre incorporar desde esta concepción a varios otros músicos, entre ellos, pues una importante sección rítmica, primero desde el punto de vista del bajo, Mark Egan, nace el grupo con Mark Egan, otros, Steve Rothy también, otros bajos también que se van incorporando, Richard Bona, me quiero acordar, y bueno, desde la parte de la percusión y la batería, pues Nana Vasconcelos, que forma una de las composiciones del grupo de los años 80, fundamentalmente, Pedro Aznar, que sería uno de los incontestables, Paul Vértigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Danny Gauthier, que se mantiene prácticamente desde los inicios en la batería. Bueno, pues esta es la apuesta musical del Pat Metheny Group, como digo, bajo el crisol de Lyles Miles y de Pat Metheny, y lo que consiguen es hacer cosas como la siguiente. Dada la extensión del tema este, pues nos vamos a despedir para disfrutarlo al máximo posible aquí desde Música Ecléctica. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Disfrutad de este temazo de Pat Metheny Group en directo.